Tengo todos los estilos, papi, ¿cuál tú quieres? Cuando pasa a buscarla, nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La noto alocada, un poco desesperada. Siempre me llama. Cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama. Cuando quiere sexo, siempre me llama. Imagínate si soy su hombre. Que tiene tatuado mi nombre. Lo más que me gusta, que nunca se quita. Su medida 36, 26, 36. Está en ley, es mi chori, baby nori. Ella es fino, ¿qué? Ja. Pregúntale quién la pone a ver las estrellas. Y ya te va a decir que soy yo. Bala, bala, bala, bala. Yo te tengo una sorpresita. Voy por ti, así que así cálate. Ponte ready que hay muchas cositas. Con mucho billete en el cielo. Y nos vamos de shopping. Compra lo que quiera. Mucho el money. Mucha cartera, prenda taco, mami lo que quiera, que hay de que pagar tal mami. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras, mucha el money, mucha cartera, prenda tacos, mami lo que quieras, que hay de que pagar tal mami. Difícil es estar en el mismo lugar y contener las ganas de besarte. Sabiendo bien que lo nuestro, mami, es prohibido. Tú dime cómo es que te puedes aguantar y controlarte, sabiendo que lo nuestro es top secret, amor en secreto. Nadie se puede enterar que tú y yo estamos juntos. Top secret. Cómo disimula, pero el papelito te queda lo más bien. Si no estuviera en mi lugar, lo creería también. Cuando yo salga por la puerta, tú sígueme, que quiero dar un rato contigo a solas. La masa no te tarde, que se van las horas. Que el poco tiempo que nos queda, hay que aprovecharlo, aunque sea en el carro o echemos un caldo. Y siempre he buscado la manera de estar contigo. Por más que trato, no la consigo, tú entiendes.